como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal. Se levanta orgulloso frente al río el Surí, para que pueda soñar. Lo ha elegido el sol para esconderse, y el arroyo viene siempre a descansar. Y la brisa va moviendo su molino, que saluda cuando llegas al lugar. Y ahí está el Surí, este es tu Surí, su terraza y su bello atardecer. Y la playa acariciando la barranca. Acá está Alejandro Lloris, ¿cómo andás? Buenos días, Ángeles, buenos días a la audiencia de Vicente Lima. Con un trabajo concentrado en esta preparación de la... Se puede decir la primera excursión, ¿no? De todo el año. Sí, sí. Nuestra. Sí, ya habíamos estado este mismo año hablando aquí, promocionando una excursión que no se pudo realizar debido a la... era justo para el comienzo de la semana de turismo. Cierto. Con un cierto afloje o pasando el peor momento capaz, pero que las disposiciones sanitarias para esa semana no permitieron. Me acordaba de eso. Y sí, la primera en este año, y creo que en todo el año anterior tampoco se realizaron. Es verdad. Así que con un entusiasmo bárbaro. Estamos todos como agarrados, así que nos abren la puerta y salimos. Todo el mundo a conversar con gente, ¿no? A estar con gente. Sin duda, también la... estamos hablando de una excursión al Parador Suri, en el balneario Ordey de Quillú, que estamos organizando junto a la radio, para el fin de semana que viene, para el sábado que viene. Con las características que siempre se han hecho, saliendo a las 9 de la mañana de aquí de la esquina de la radio y volviendo al mismo lugar al atardecer, con un ticket que incluye el transporte, que incluye el almuerzo completo, y después los espectáculos que vamos a contar con María Elena Melo y con Javier Alves. Además de, música, sorteos, y todo el atractivo que pueda todo tener. Todo lo que surge ahí mismo. Sí, y lo está reflejando ese entusiasmo la cantidad ya de tickets vendidos. Todavía hay lugares, pero quedan pocos. Son pocos, les decíamos, sí. No se demoren. Sí, deben quedar unos 10 lugares de lo que tenemos previsto. El ómnibus, le decimos porque siempre pasa que la gente se pone nerviosa, llega y no ve el ómnibus. El ómnibus va a estar parado en la explanada, o sea, por Ejido, frente a la radio, por Ejido, en la esquina. Ahí es donde nos vamos a encontrar. Y allí, cada uno presenta su boleto y sube al ómnibus. Y ahí ya empieza el paseo. Para el que va en el ómnibus, ya empieza la excursión, porque ya se conversa, ya se intercambia, ya es preparativo, ¿no? Por supuesto, recuerden todos, evidentemente, venir como en cualquier situación de hoy en día para viajar allí en la excursión con tapabocas. Claro. Pero también, por ejemplo, pueden viajar con una pelota, con una silla playera. Recuerden las sillas van abajo. Que los ómnibus tienen, que brindamos tienen gavetas abajo, así que pueden traerse una silla para darse una vuelta por la playa, por ejemplo, o una sombrilla, o lo que más gusten. Lo que es personal, cada uno se lo lleva. Sí. No se olviden de llevar gorro, porque hay sol ya. El sol ya ahora pica. Ni que hablar. Va a ser nada más para pasar el día allí. Obviamente que estamos en el parador, estamos junto a la playa, sobre la playa. Así que... Están las galerías del parador, donde donde se quiera mover un poco, está bajo en la playa y bajo el sol, así que sí, llevar protector solar los que, eso, protector, los que utilizan, solar, gorro, ni que hablar. Y, bueno, y muchas ganas de pasarla bien. Muchas ganas de pasarla bien. Por la experiencia, los que toman medicamentos que los lleven también, que no se olviden. Ah, si no, después se van a preocupar demasiado. Hay que llevar, los que toman medicamentos tienen que llevarlos. Se puede ir solo, porque hay gente que muchas veces dice, no, pero yo qué voy ahí si voy solo. Se puede ir solo. Cantidad de esos casos son los que tenemos. Incluso, por ejemplo, ya se han comunicado y se han comprado, por ejemplo, gente que había venido a excursiones anteriores solo y se encontraron, por ejemplo, con hicieron amistad con otro compañero, otra compañera, que incluso, por ejemplo, un compañero del Pinar, de la zona del Pinar, que nos llamó, que había conocido allí a un vecino también del Pinar, que se conocieron en la excursión. Qué y ahora increíble. Ya se estaban coordinando para venir los dos. Ah, qué increíble. A Vicente Lima lo conocimos así. Yo me acuerdo perfectamente, yendo por el pasillo del ómnibus, no sé si era buscando los pasajes, y ahí conocí a Vicente Lima. Y así también en ese mismo viaje a Silvia, la compañera allá de Carrasco Norte. A Silvia Coitiño. Silvia Coitiño, de la misma manera, de la misma manera. Así que quedan después vinculados, sin duda, si quieren, ¿no? Bueno, también tenemos, le estamos llamando, obviamente retomamos estas excursiones que, como tú decías, hace 2 años que no realizamos. Y es una reapertura, digamos, entonces del escenario Aníbal Sampaio. Recordemos que, para quienes no han tenido la posibilidad de ir, además de este parador en la playa, con sí. todas las instalaciones, entre la playa, entre los médanos y el parador, tenemos el escenario Aníbal Sampaio, que volvemos a hacer espectáculos allí con María Elena y con Javier, que agradecemos mucho su entusiasmo por acompañarnos. Donde además quienes vayan van a poder disfrutar de un mural que hemos pintado, hemos estado trabajando previo a justamente para esta excursión, con un mural colorido. Súper colorido. Así que los que estuvimos trabajando en los últimos fines de semana en eso, está todo pronto. Quienes quieran, porque algunos dicen, no, yo ya he ido, ya conozco. Bueno, siempre hay algo nuevo para ver. En este caso, el mural que lo hicimos con el trabajo de un compañero que lo hizo de forma solidaria, además, como todo el trabajo de la MULPA, así como los artistas que nos van a acompañar, bueno. Así como todo el equipo que va a trabajar desde la excursión, desde la comida. Recordemos, por ejemplo, que el plato principal del almuerzo es pulpón a la parrilla o pollo, acompañado con ensaladas, ensalada rusa o ensalada mixta. Para quienes son vegetarianos, eso nos avisan antes, así lo prevemos y a nadie le falta. También está prevista una pasta para quienes no comen carne. O sea que eso está ya asegurado. Si alguien va y no come carne, puede comer pasta. Sí, sí, sí. Al momento de comprar el ticket, ya se pregunta si ya lo tenemos previsto y todos pueden disfrutar. Incluye también un vaso de bebida, de refresco o de vino, pan casero y postre. Por Dios. Y bueno, desde la mañana. ¿Postre también? Incluye el ticket, sí, por supuesto. Por favor. Amén de que además se va a pasar el día allí y el parador va a estar produciendo toda la. Y eso te iba a preguntar, porque hay gente que va que lleva algo para comer, pero la mayoría va y dice, bueno, baja del ómnibus y ya quiere algo, ¿no? Para el mate. Así. Una rosca o un bizcocho, no sé, lo que haya. Ya al llegar va a haber cosas dulces y saladas allí a disposición en el parador. En la tarde también, y para quien quiera, bueno, también cosas típicas de allí, como por ejemplo el pescadito frito, las miniaturas de pescado, que quienes quieran van a poder probarlo y disfrutar allí. Claro, de todo, absolutamente de todo. Sos un negativo, sos un negativo. Quería podía decir que algo no andaba. Hay que ser positivo. El motivo de tanta emoción era siempre dando para atrás. Yo quisiera que sí, pero es claro que no. Yo quisiera pedir de ahora en adelante. Hay que ser tolerante. No sé por qué, si uno no vive extasiado, dicen que es un amargado, empeñado en molestar. Observe bien, cada vez hay más motivos para ser más positivos, y eso no lo va a negar. Yo quisiera decir. El sol pinta celofanes mientras refresca la fragua en la placidez del agua, en la placidez del agua. La arboleda en la otra orilla su maravilla verdea, y es regalo que la vea, y es regalo que la vea. Allí están los dos, ¿no? María Elena Melo y Javier Alves, los dos. Qué canciones y qué cantantes los dos, ¿no? Y con qué disposición, ¿no, Topo? Sí, por supuesto, esta es una posibilidad justamente de reencuentro de todo el equipo de Quillú y de todo el complejo allí del Parador Suri y de las cabañas de Amul, con los compañeros, con los oyentes, con quienes van a ir, y también con los artistas que ya han participado una cantidad de veces, que tienen un gran amor y una gran solidaridad con este emprendimiento, con este proyecto, y que gustosos de estar en la reapertura, digamos, saliendo de todo esto, poniendo de su parte mucho también para que esto sea posible. Así que una cosa que nos alegra mucho, y que valoramos mucho. Muchísimo, también. Muchísimo, sí. Está Vicente Lima, nos está mostrando una botella de whisky que va para rifa allá, ¿eh? Sí, por supuesto. Así que vayan aprontándose para eso también. Y Richard, desde Tacuarembó, dice: buen día, compañeros. Primero que nada, un saludo a todos, especialmente a Alejandro. Creo que hasta nosotros los de Tacuarembó vamos a ir al Quillú. Si consigo una compañera, vamos, dice. Bueno, si no la consigue, que vaya igual. Si tiene la chance de ir, que vaya. ¿Quién le dice? Si la consigue antes, capaz que la puede conseguir. Exacto, por eso. Que vaya igual, por supuesto. No va a ser la primera vez tampoco. No, si habrá historia. Habría que escribir un libro un día sobre el Quillú. La gente que no va en el viaje con nosotros, pero tiene auto y va por su cuenta, ¿se puede ir igual? ¿Habrá almuerzo para el que vaya por su cuenta? Bien. Justamente íbamos a aclarar algunas cosas de esas. Primero, quedan unos 10 tickets nomás de esta excursión, así que todavía hay tiempo, todavía hay posibilidad, claro. Pero los que estén interesados, bueno, los tickets se compran aquí en la radio, o quienes se les dificulte venir o lo que fuere, el teléfono de contacto es 099-120064, 099-120064, los atendemos allí, y también hay posibilidad de hacer un giro, de hacer un depósito, una transferencia, y quien se le dificulte para pasar por aquí por la radio, y se resuelve y queda. Claro. Ya quedan prontos para venir el viernes. Así ya lo han hecho una cantidad de compañeras, así que no hay problema. Eso para venir con la excursión. Con la excursión. Que los lugares son limitados, hay posibilidad de concurrir, justamente como hay aforos y como hay. A ver, donde estamos sobre la playa, en un predio muy grande, con espacio y aire libre para todos. Los lugares del Parador son con aforo, por lo tanto, quienes van por su cuenta, como también va gente de allí de la zona, y gente de Libertad, de San José, claro, de Colonia. De lugares de Canelones, me acuerdo que iban, de lugares fronterizos allí entre, seguro, San José y Canelones. Pero como es el caso, para participar, así como hay, como está el ticket de la que incluye el transporte de la excursión, también se puede reservar el ticket que incluye el almuerzo, demás, y los espectáculos ¿no? Es una actividad en el Parador Sur y por lo tanto va. También se puede llegar, pero también hay que reservar. No el que diga yo voy por mi cuenta, no es que no se pueda ir al balneario, pero los lugares para contar con el menú completo y presenciar los espectáculos, con la silla y la mesa y todo lo demás, es bueno que se comuniquen antes, aunque vayan por su cuenta, y reserven. Para incluir el menú y para tener asegurado el lugar para pasar el día de todas las actividades. También se podrá llegar ahí, pero bueno, como en cada caso. Exacto. Además, no es el único atractivo, por suerte, que hay allí en el balneario. Está la playa, todo el paseo. Quienes quieran ir, siempre son bien recibidos, siempre son invitados, pero para esta actividad en particular, no dejen para último momento, comuníquense, porque por suerte viene bien. Muy bien. Y respetando las disposiciones, cuando no se pueda más, no se podrá más. Ahí va. Hay lugares, hay posibilidad de ir por la suya, los esperamos, pero en esta etapa es bueno comunicarse, avisar, así está todo previsto. Ahí está, se puede prever todo. Por supuesto que se puede llevar cartas para jugar, eso lo hemos visto también, gente que va y después de comer, por ejemplo, se queda un rato tranquilo, conversando, llevan cartas, juegan. Eso cada uno lleva un libro para sentarse bajo un árbol a leer. Cada uno hace allí su actividad como quiere. Así que vayan con toda la idea de venir renovados de allá, ¿no? Venir con todas las pilas cargadas. Por supuesto. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar embromando de nuevo a Alejandro Lloritz esta semana con los cantores. Vamos a estar un poco haciendo como la previa, ¿no? Sí. Esta semana, así que no lo vamos a bromar mucho más hoy. No sé si queda algo que no hayamos dicho que sea necesario. ¿Algún dato? Parece que está todo, ¿no? No, creo que está todo. Recordamos el teléfono, sí. 099-120064. O vienen derecho por aquí, por la radio. Perfecto. Y para asegurarse el lugar, todavía, como decíamos, hay unos lugares. Recuerden que hoy estamos a sábado 2 de octubre. La gente empieza a cobrar ahora. Exacto. Y los primeros días de la semana seguramente vuelen esos lugares. Me parece que sí. Por supuesto, en el fin de semana no vengan por la radio porque no va a haber nadie para atenderlo. No, el lunes por eso sí. Damos el teléfono. Exacto. En todo caso. Y si no, a partir del lunes aquí. Y si no, el lunes a partir de las 7 de la mañana pueden venir, que estamos, por supuesto, con los pasajes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haberte largado hasta acá y sabemos que el trabajo es mucho, así que lo dejamos libre. Gracias a ustedes. Ya vamos a seguir, ahora en un rato nos vamos para allá también para seguir aprontando todo, para estar en condiciones de recibirlo. Y realmente los esperamos, que estamos con un gran entusiasmo. Sí, nosotros también acá, ya estamos con todos los planes pronto. Gracias, Alejandro.